Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, pao, estoy perreando, sigo perreando, la quiero, bulla, sigo dando, activa, no quiero dormir, vacilando, quiero seguir, ella la nota quiere subir, me sigo dando hasta morir, te quieres ir, nos vamos pa' casa, quieres fumar, yo tengo melaza, llega atenta con ya fuiste de casa, quieres volver, tírame en guasa, voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, pao, estoy perreando, sigo perreando, la quiero, bulla, sigo dando. Dice, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, llegan los que en el perreo te hipnotizan a darte fuerte pam pam. Sube elevando, pao, estoy perreando, sigo perreando, la que rebule sigo dando. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, pao, estoy perreando, sigo perreando, la que rebule sigo dando. Dice, Gómez Gami que me gusta que la guerra mueva, de esa manera cada vez que China aleja, gana música para que lo baile esa mañana. Llegan los que en el perreo te hipnotizan.